Javier Camgros desde Habilitaciones, Celeste, Mariano y Paola te saludan. ¿Cómo estás, Javier? Hola, sí, buen día, Paola y Mariano. Bueno, queríamos saber entonces cómo intervino Habilitaciones, a Inspección, justamente en este lugar de eventos, corregime si no es este, pero tenemos la información que se llamaría Teodolina, que es un lugar justamente que habían elegido los chicos para hacer este último primer día. ¿Es así? ¿Ustedes cómo arriban al lugar, Javier? Sí, el lugar, como vos bien decís, Teodolina, es un lugar que cuenta con habilitación municipal para hacer eventos, cumpleaños, casamientos. Era uno de los primeros lugares que los padres, como tanto el dueño del lugar, se había acercado acá a la dirección, así que ya lo teníamos marcado como un lugar donde se iba a estar festejando el último primer día. Durante la noche los inspectores pasaron y el evento se estaba desarrollando con normalidad. Uh-huh. Estaban los padres en el lugar. Cuatro o cinco padres, lo que me marcaron los inspectores que había. A veces estaban en el interior del salón en algún momento, otras veces estaban en vehículos afuera. Los padres, había personal de seguridad. El evento se estaba desarrollando con normalidad. Bien, personal de seguridad que lo proporciona el lugar, digamos, de eventos, ¿o los habían contratado también los padres y los alumnos? No, mira, desconozco cómo era el arreglo que tenían con el dueño del local, tanto la parte de la música como el tema del personal de seguridad, si lo habían contratado los padres o el dueño ahí de Teodolina. Bien, Javier, ¿y aproximadamente cuántos chicos eran los que estaban en este lugar en cantidades? No, mira, no sé, pero a ver, Zafra generalmente tiene entre 70 y 90 egresados, no sé si habían participado todos. Tanto este lugar como en algún otro lugar, los padres se habían comunicado, bueno, avisando que lo iban a hacer ahí, que iba a haber presencia de ellos. Y a la vez, alrededor de las 4 de la mañana, lo que me manifiestan los inspectores era que ellos se acercan al lugar y que había alguna persona como que no estaba muy bien y que había intentado romper y se habían roto unos vidrios. Uh-huh. ¿Un joven estamos hablando? Sí, a ver, hablo todo por trascendido, porque lo que me manifiestan los inspectores de que podría llegar a ser algún chico que había estado estudiando, pero que actualmente no estaría este año en Zafra. Bien. Y bueno, los propios padres que estaban ahí deciden llamar a la policía y dar por terminado a ver el evento que hasta ese momento se estaba desarrollando con... Bien, ¿esto qué hora era aproximadamente? Alrededor de las 4:30 de la mañana. Bien. Y ahí mismo, bueno, lo que también me dicen los inspectores, había el rumor de que esto que salió ahí en el medio de ustedes, y no sé si habrá salido en algún otro medio, de que alguno de los chicos, a modo de, no sé si de joda, había colocado algún tipo de pastilla en algún vaso. Uh-huh. Bien. Claro, sí, el trascendido más que vaso es en algún recipiente un poco más grande, ¿no? Lo llamaba el pulpo a la bebida, no sé por qué razón. Javier, la policía dio por terminado la fiesta y despejaron a todos los que estaban allí. No, los propios padres que estaban ahí llaman a la policía, y ellos mismos deciden a que los chicos se vayan porque vieron ahí primero que había algunos que estaban exaltados afuera y se dan cuenta los padres de que había algunos que no estaba muy bien, y por eso te digo que era, había el rumor que había era que, no sé si es que vieron o alguno dijo que había puesto algún medicamento, uh-huh, o alguna pastilla en o algún vaso. Que no hizo falta una intervención de ustedes con una clausura o una suspensión de la fiesta. No, como te digo, cuando los inspectores llegan ya ven esto y los propios padres ya habían dado intervención a la policía. Bien, Javier, y esta rotura que bueno, vos argumentabas recién en un principio que los inspectores habrían oído también que habían roto algún vidrio o esta persona que no estaba yendo a Zafra, ¿lo pudieron comprobar? Digamos, ¿había roturas en el salón o eso tampoco? No, un vidrio, a ver, había un vidrio, lo que me dicen los chicos, justo ahora estoy acá con los inspectores, había un vidrio que habrían roto del local comercial. Bien. Ajá. Bien. Otros desmanes no, pero eso ya fue suficiente, digamos, como para que tomaran cartas en el asunto. Sí, a ver, después el resto de los lugares que tanto nosotros teníamos determinado, como te digo, por padres que se habían acercado acá, los eventos se habían desarrollado con normalidad, siempre presencia de padres en los lugares, en los distintos últimos primer día que estuvieron los chicos que vieron, siempre, como te digo, presencia o en el interior de los salones, muchas veces pasaba era que los chicos no querían que mucho tiempo estén adentro, entonces estaban en vehículos afuera y durante la noche se han ido turnando los padres, no siempre eran los mismos padres. ¿Tuvieron alguna otra intervención en algún otro último primer día de otro colegio? No, a ver, sí, a ver, de los que nosotros teníamos detectado, que se desarrollaron, como te digo, con normalidad, y siempre hubo presencia de padres. Ajá, bueno. Bueno, el lugar, ¿cómo funciona, Javier, digamos, la cantidad de padres que debe haber por chicos en los eventos, o eso queda a criterio, digamos, de la seguridad de cada escuela o de cada grupo? ¿Cómo es eso? ¿Tiene que haber por cada cantidad de alumnos algún adulto mayor cuidando? ¿Cómo funciona eso? No, eso fue una decisión que tomaron que me parece bastante bastante inteligente, a diferencia del año pasado y del año anterior. Uh-huh. Mayor preocupación por parte de los padres en cómo se podía desarrollar el último primer día y después la presencia de los padres que se han ido turnando. Justo yo tengo acá en la dirección dos padres de chicos que egresaron, y justo me comentaba uno que una de las chicas que trabaja en la parte de licencia, que había estado hasta las 2 de la mañana y que habían armado turno de 2-3 horas cada padre y se fueron turnando durante toda la noche. Uh-huh. Eso después va la responsabilidad de cada uno de los padres. También me decía que había padres que directamente no habían querido tomar ir a los lugares, pero bueno, eso es la metodología, la fueron determinando cada uh-huh. agrupación con los dueños de los lugares donde se hacían el festejo. Bien, y voy a preguntar algo que en realidad, bueno, todos sabemos que hay infinidad de menores de 18 años que toman alcohol, ¿no? Porque la verdad que es un hecho, pasa creo que en el mundo entero. ¿Cómo funciona un lugar de fiestas en el que son, supongo, la mayoría tienen 17 años porque no han terminado, están haciendo su último año de escuela, y en el salón donde están festejando este UPD, este último primer día, hay alcohol? ¿No corresponde ahí también una clausura, Javier? A ver, es un evento privado donde hay un contrato, por un lado, que lo firman padres o un adulto con el del local comercial. Bien. Y no hay venta. A ver, la ley de nocturnidad, la 14.050, 51, 11.825, todas aquellas que hablan de consumo de alcohol, habla de venta, expendio, suministro. Bien. Acá, en los lugares donde se han desarrollado, en ningún momento los inspectores pudieron determinar de que haya algún tipo de venta, suministro o expendio. Siempre, a ver, si ha habido alcohol, lo han llevado o los padres o los egresados. Javier. Tampoco se verificó que se haya estado comprando en algunos de los lugares que tienen abierto algunas despensas que hay en los barrios que están abiertas de noche, que se recorrieron, tampoco se verificó que haya habido venta. Bien. Entiendo que hay algún tipo de vacío, ¿no? Digo, porque hay muchos locales, ya sean boliches bailables o puede ser un salón de fiestas, tipo, bueno, lo alquilamos para un evento y que pase lo que pase, y es privado y todos nos desentendemos y pueden entrar cualquier cosa. Esto hay como una especie de vacío, digo, ¿no? Porque ya hemos visto fiestas electrónicas donde hay muerto chicos, por ejemplo, y bueno, terminan clausulando los locales, pues bueno, acá nosotros no vendimos nada, lo trajeron, pero evidentemente hay como una especie de vacío, de cuestión a resolver, donde hay una juntada donde sabés que pueden pasar estas cosas, ¿no? Sí, a ver, la ley, cuando en todos sus artículos habla de la presencia, no que el menor esté consumiendo. Por ejemplo, el fin de semana se clausuró un bar para ver presencia de menores. Uh-huh. En la localidad de Garrey. Generalmente, a ver, cuando entran a los lugares, nocturnos, la semana cuando me hacían nota de otro medio, hoy en día cada vez más se van viendo a ver cómo pueden adulterar, ya sea un documento, o hoy en día con el tema de la aplicación de Mi Argentina, Sí, lo claro. mismo. Pero esto, esto pasó siempre, ¿no? Pero ¿sí? como que se ha corrido el límite a cosas graves como es mezcla de alcohol con pastillas de una forma que se está normalizando. Porque quizá nosotros cuando éramos chicos teníamos el miedo que te pongan alguna cosa que en general no pasaba. Ahora ellos mismos lo hacen. Esto se va a incrementar porque ya se están armando paquetes, digamos, en las agencias, ¿no? Sí, para vender el último primer día, toda esta historia que parece que es a reventar, ir al colegio reventado, ¿no? Es como algo que se está naturalizando. Sí, hoy a la mañana yo cuando venía acá para la dirección, me crucé con algunos chicos ahí en la plaza del centro y por lo que se veía no estaban en su mejor estado. Claro. a las seis y media de la mañana. Sí. Quizá van a tener que empezar en algún momento a darle algún cambio a esto del último primer día, festejarlo de otra forma, ¿no? Con mate y bizcochito. Qué sé yo, no sé, pero es medio como lo están permitiendo los adultos, sí, a ver, los directores también. Sí, a ver, es algo que hay que trabajar, porque también, a ver, uno entra a la escuela y en el estado que entra a la escuela, uno no debería estar en ese estado. La verdad que no. Entonces, bueno, son varios actores que deberíamos estar trabajando. Lo y que sí yo remarco es, a diferencia de otros años, hay una mayor preocupación por parte de los padres y hubo presencia en los lugares donde nosotros pudimos tomar intervención, en los lugares siempre hubo presencia de padres que otros años no pasaba. Bueno, eso es bueno. Eso es bueno, digo. Pero no sirve. No sirve porque no. Hay una crisis institucional. Cuando falla la familia, tiene que estar la escuela. Si falla la escuela, tiene que estar el Estado. Y acá, si la familia no puede hacer nada estando ahí, un día va a pasar algo, ¿eh? Los padres estaban, como te digo, y dije en la nota, los padres estaban afuera. Sí, pero los padres no, porque aparte, justo me encontré con una amiga que el hijo iba, y bueno, y el hijo no lo dejó ir, porque la decisión que habían tomado los chicos eran de que los padres no podían entrar. Podían mirar, pero no quedarse adentro. Claro, claro. Estamos hablando de chicos de 16, claro, 17 años. Y ahí años. Hubo un padre que puso un límite y dijo, bueno, entonces no vas. Claro. Bueno, eso está bien. Sí, sí. ¿No? El hijo de... una funcionaria acá del municipio, y el chico lo tomó bien. Claro, claro. Pero era la decisión que habían tomado los chicos de que los padres no podían entrar. Podían estar, pero ir, mirar, y se tenían que retirar. Bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por todos los datos que nos has aportado, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy amable, adiós.